Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa y piensa, y por día se arrojan millones y millones de toneladas de basura a los mares del mundo, a los mares que nos dan el oxígeno. Basura y basura y basura. Homo sapiens sapiens sapiens. Reciclar, reciclar, reciclar, reciclar. Chatarrita de mis amores, chatarrita de la ilusión, chatarrita que reciclas la alegría. Porque triste está el corazón de la tierra, de los cielos, de los ríos, ríos cantor. Mira que el tiempo pasa y millones de basura, contaminación, el derivado del petróleo por verdes campos del trovador. Reciclar, reciclar, reciclar. Chatarrita de mis amores, chatarrita del corazón, chatarrita que reciclas la alegría del triste corazón. Los alambres por cuerdas de violines, las latitas por ropitas del avión. Reciclar, reciclar la alegría de humanidad. Energía solar, el futuro no contamina. Energía de paz por 5.000 millones de años en la Tierra. Energía solar, el derivado del petróleo por verdes campos donde canta el trovador. Triste está el trovador, triste está. Reciclar, reciclar, Gabriel, debemos reciclar para que el campo sea verde y el cielo celeste libertad. Reciclar en las escuelas, reciclas, reciclar y cantar en las escuelas, universidades, bibliotecas, hospitales, juntos reciclar en los asilos, en las canchas de fútbol, juntos, juntos reciclar energía solar. No contamina energía solar. 5.000 millones de año el sol nos dará. Reciclar, reciclar las latitas, reciclar por las ropitas de los aviones y los alambres por violines cantar. Reciclar, reciclar, que en el mundo todos a reciclar. Que la basura nos tapa nos tapa ya. El ciclo que la basura nos tapa ya. Que la basura. El ciclo, por favor, la basura nos está tapando. La basura nos tapa. Reciclar,